a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA. Transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barrio de Panuaya, en la Mica de Juárez, Amica Mica, la linda y querida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a cotorrear, a tomar una tacita de té, de cafecito, de agüita loquita, lo que ustedes nos quieran invitar. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo, para cotorrear el punto y, por supuesto, llevarles música y chismecitos y así, un chorro de cosas. Ya ven cómo somos nosotros, ¿no? El día de hoy, muchachos, muchachas, muchaches, vamos a tener nada más y nada menos que a unos invitados así, bien padre, bien bonito, porque, bueno, pues el día de hoy van a estar con nosotros a distancia, porque pues no se pudo hacerlo de manera presencial, pero pues vamos a tener vía telefónica aquí a unos chicos de una agrupación que se llama Cosmo. Que bueno, pues ya escuchamos la primeritita canción con la cual arrancamos. Se llama Hardshit. Y bueno, ya cuando hablemos con ellos, que nos cuenten, que nos digan, ¿no? O sea, de qué trata y todo el rollo y medio. Pero pues ahorita vamos a tener enlace con ellos. Lo vamos a tener en partes, pero no en partes ellos. Ellos completitos, pero en partes las intervenciones de ellos. Porque bueno, pues vamos a hablar con Cosmo, que es una banda de la Ciudad de México. Y bueno, pues su sonido es como una fusión de estilos que ellos dicen que está brillantemente armonizados con influencias apasionadas. Así se presentan ellos. Vamos a preguntarles a qué se refieren, ¿no? O sea, porque, pues, para que nos quede más claro a todos. La composición de su música es la coalición de sus orígenes y de sus personalidades de los integrantes. Y bueno, pues yo creo que por eso se llama Cosmo esta agrupación. La alineación está conformada por César y Javi en la guitarra y en la voz, Dan en el teclado, en el sintetizador también, y también hace ahí parte de la voz, Hop en el bajo y Charles en la batería, ¿sale? Estos chicos que, bueno, pues para que los vayan conociendo, ya subimos ahí unas fotitos bien bonitas. Bueno, ya subimos una foto ahí en Efervescencia Musical, voladora, en el Facebook de Efervescencia Musical. Ahorita la vamos a subir aquí en el Facebook de La Voladora Radio para que ustedes conozcan a Cosmo. Y por supuesto también ahí para que los conozcan y pongan un rostro en las voces que vamos a tener, ¿sale? Pero antes de que eso pase, porque luego empezamos ahí con el chismecito, que si sí, que si no, que mira, cuéntanos, ¿a qué hora sales al pan y todo eso? Ya no damos los avisos parroquiales ni nada por el estilo. Y aparte tampoco damos ya los contactos, ¿no? Entonces vamos a aprovechar en este momento para dar los contactos. Contactos en cabina 55 40 26 18 14. Otra vez, 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y también estamos en redes sociales, Facebook, X, Trins e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. 597-978-5252 es el teléfono en cabina. La página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad. Y si quieren pasársela bien chido, bien rico, bien aquí con un trago coquetón y buena camaradería, ya saben, así todo bien padre,

Y bueno, pues ya regresamos al aire y ya tenemos aquí a Javi, que es vocalista del grupo Cosmo, de la agrupación Cosmo. Y bueno, pues él está desde la Ciudad de México hasta, enlazado hasta acá, hasta el Estado de México, para La Voladora Radio. Así que, buenos días, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dice el clima por allá? Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, Chío, mil gracias, qué gusto estar aquí platicando contigo. El clima aquí, pues, amaneció, pues, igual de nublado que en el Estado de México, me imagino. Oye, ¿y sí sacaron ya sus flotis y todo el rollo y medio? Porque también les ha estado pegando machín lo de la lluvia. Sí, estuvo rudo la lluvia, pero te voy a decir, como que yo siento que qué bueno, porque la lluvia quiere decir que se va a empezar a quitar un poco el calor, ojalá. No eres team calor, entonces. No, y además, ¿sabes qué? Te confieso que la lluvia me gusta, caray, me gusta, soy de esos que les gusta ver llover. ¡Ay, qué padre! Pues es que, mira, una cosa yo creo, que una cosa es poder ver llover a que me esté empapando por todos lados, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Claro, porque diferente. Sí, ahora sí que la lluvia es importante, ya era necesaria, ¿no? Sí. En algunos lugares de la República todavía se siente un calor, pues voy a utilizar la palabra, ¿no? Infernal. Nosotros ya tenemos las lluvias, entonces, mira... Doc, yo creo que somos team quejas, porque primero nos quejábamos del calor, ahora nos vamos a quejar de la lluvia y después de otras cosas, ¿no? Entonces, mejor vamos a disfrutar la lluviecita. Exacto, poner una buena canción en el tráfico de lluvia, ya la hiciste. Ándale, como la de Mario Bros, si vamos a ir saltando de charco al charco, no sé, una de Mario Bros, una cosa así, para amenizar el asunto. Ándale, justo. Y mi querido Javi, bueno, pues cuéntanos, ¿cómo nace esta inquietud tuya, primero, de irte al lado artístico? Pues es una linda pregunta. Híjole, pues, ¿qué te digo? ¿Sabes? Nací el 27, no, desde chiquito, desde bien chiquito, como que mucha música a mi alrededor, ya por ahí en secundaria, ya escribiendo canciones, presumiéndoselas a las niñas, ya sabes. Y pues sí, la carrera y todo el tema, pero nunca solté la música y justo como este músculo creativo de además componer. La verdad es que sí lo traigo desde hace mucho, como con mucha suerte, mucha apertura para todo eso. Y pues ahora no sabes lo feliz que me hace tener canciones que yo escribí, así mis letras por ahí, viviendo donde vive la música actualmente, en las nubes, me hace tan feliz, sí, desde siempre. Y bueno, tú arrancas, me imagino que antes de Cosmo hubo otras agrupaciones, no sé, a lo mejor te fuiste como solista un rato. ¿Cómo fue ese paso, ese paseo antes de llegar a Cosmo? Pues mira, la verdad es que sí, o sea, sí he estado como creando y generando como proyectos y cosas a lo largo del tiempo, desde siempre, mucho tiempo yo solo. Yo decía que yo tocaba la guitarra, que yo cantaba para acompañarme en la guitarra, porque yo fui primero guitarrista que vocalista. Ahora, como he entrenado la voz con Cosmo, padrísimo. Cuando estaba en la universidad, como en mis 20, pues, joven, más joven, estaba en un grupo, hice un grupo con mi mejor amigo en ese momento que se llamó Frágola. Y componíamos mucho, hacíamos algunos covers, tocamos en algunos lados, estuvo muy padre, muy por echar relajo, muy a la par de la universidad, pero hijo, cómo me dio eso felicidad y forjó una amistad con mi amigo en ese entonces, que pues bueno, será una amistad que llevo a la tumba como de las más ricas de mi vida, ¿sabes? Compartir música es otro nivel de conexión. Y luego sí, y yo he tenido siempre con canciones que he tenido yo solo, pero las grabo como para mí, ¿sabes? Como que no he lanzado nada por fuera. Y ahora, pues ya con todo lo que está moviéndose en Cosmo, pues ya te digo, se siente padrísimo ya tomarlo más en serio que nunca. ¿Y cómo fue que empezaste a conocer a los integrantes de Cosmo? Porque también esto es bastante rico, porque de repente es, me robé a fulanito de tal de otra banda, ¿no? Ándale, pues, estábamos, estaba yo tristeando en el parque de mi pueblo y de repente alguien me dijo hola y resulta que era fulanito de tal y ya, vamos a hacer música y órale, ¿no? Porque sí son como hasta cierto punto chistosas cómo se conocen cada uno de ustedes, ¿no? De las agrupaciones. Sí. Entonces, ¿cómo conoces a los demás integrantes de Cosmo? Pues mira, Yo estaba como residente de ginecología, imagínate, en el Hospital Ángeles Interlomas, y 2 años arriba de mí estaba Dan, que es el tecladista de Cosmo. Y pues al principio fue medio mi maestro, como en la jerarquía ahí de la residencia médica, que es todo un tema. Él era como mi superior, entonces había que acatarle ahí con respeto. Pero fue un jefe muy benévolo. hicimos buena amistad y de repente salía el tema de la música y coincidíamos en muchas cosas y hablábamos muy rico de música. Y él justo desde esos entonces me platicaba que él tenía un amigo de cuando él era chico, que era un guitarrista fenomenal y que de repente hacían música juntos. Y yo decía, ah, pues qué padre, ¿no? Al final, Dan, el tecladista, y yo no escuchamos exactamente lo mismo. Entonces, de repente, cuando ya se iba la plática mucho más como a lo electrónico, haz de cuenta, o cuando yo lo traía más como a lo rockero, como que ya no hablábamos el mismo idioma tanto, pero siempre, o sea, a mí me decías que tengo este amigo que toca la guitarra padrísimo y ya. Entonces, hablábamos de música tal. Y lo que pasó fue que ya después de la residencia médica, pues, ya de repente coincidíamos y un día me dijo, oye, Javi, estoy con mi amigo César, con el guitarrista que te he estado platicando, y estamos grabando unas cosas y a ver si nos ayudas como checar como gramática de una canción que estaban escribiendo en inglés y a grabar algunas voces. Y yo le dije, wow, qué invitación tan increíble, feliz, o sea, olvídalo, feliz voy. Entonces pusimos fecha y llegué ahí al estudio donde estamos ahora ya ensayando y todo, y conocí a César, el guitarrista. Y la verdad es que sí, también te confieso que, o sea, impactado. César es un verdadero fenómeno en la guitarra y su mente, sus progresiones, de verdad, sí. De César puedo hablar mucho rato, de lo increíble que es. Pero de ahí, pues grabamos esa canción, como que ahí chequé letra, escribí tantito más, como que estábamos ahí medio, estaba ya la base puesta y grabamos, y voces y armonías y tal. Y terminando yo les dije, oigan, pues el día que quieran, o sea, si se les atora alguna canción más, o si necesitan a alguien que grabe voces o lo que quieran, pues yo feliz, me encanta, se suena padrísimo. Y me dijeron, no, o sea, a ver, igual no te lo comentamos bien, pero lo que queremos es que tú seas el vocalista y el lírico, pues, de este proyecto. Entonces, literal, esa es la historia de cómo me volví yo un Cosmo. Y fue así como de, oye, ¿en serio? ¿Y por qué no me avisaron antes para peinarme, no? casi, exacto, como que yo vine con una expectativa de pues les ayudaba, pero también era como que wow, imagínate yo estar en un proyecto así, estaría increíble. Y pues nada, ellos tenían ya la intención de, pues de, como dices tú, como de robarme de mi vida cotidiana. Ajá. y convertirme ya en, pues ya en músico en forma, y pues la verdad es que me flecharon el corazón, me flecharon el alma, ¿qué te digo? Que forma parte de ti también, ¿no? Digo, eres en el lado de la medicina, ¿no? Ajá. Pero sí tienes tu vena artística, ¿no? Que estás combinando ambas cosas. Ajá. Y si te pudieras inclinar más por una, porque alguien diría, o a lo mejor hasta las mamás dirían, pues ¿para qué te vas para el lado de la música si eso no te va a dejar? Si te está dejando lo de lo de ser médico, eso sí te deja, ¿no? Quédate ahí. Tú tienes estas dos partes. ¿Cómo es lidiar con estas dos partes, precisamente? Híjole, esa pregunta sí es dura, porque sí, de repente la vida se divide mucho y uno se siente como Jekyll y Hyde, ¿no? Se siente como que tiene doble personalidad y triple y cuádruple con todas las cosas que hacemos y todos los hobbies y las cosas que nos gustan. Pero sí, literal, o sea, literal, yo en su momento, inspirado, yo decía, no, pues yo quiero estudiar filosofía y letras, yo quiero seguir escribiendo. Pero justo la mamá, la familia, como no, pues ¿cómo crees? Vas a estar pobre. Y ahora ya nada es garantía, ¿no? La verdad es que la medicina tampoco creas que es gran garantía. Pero adoro mi vida de doctor, o sea, ese es todo un tema. O sea, me encanta estar al servicio de la gente y tener como todo ese trabajo. Los hinduistas dirían karma, yoga, es una manera bien bonita de vivir, ofreciendo tus manos y tu talento y tal. Pero no, pues mi musa, o sea, la música, si yo pudiera, y lo hago, la realidad es que cancelo mucha consulta y reprogramo mucha cirugía para ir a las tocadas y a los ensayos, y nadie me toca mis tiempos de estudio y de ensayo con Cosmo. La verdad es que sí, se ha vuelto muy catedrático, se ha vuelto mucha la religión como de esos lados creativos de mi mente, y la venero y la respeto, y pues he tratado de inventarme esta vida de hacer las dos cosas, y va bien, fíjate, hasta ahorita todo funciona. No has colapsado. No he colapsado aún. Afortunadamente, dices, afortunadamente. Exacto. O sea, ya sabes, que quédense muy pendientes a ver qué pasa después, pero por ahora hay relativo balance. Ahorita está una temporada de mi vida tranquila, no sabemos qué se les vaya a ocurrir a los directores en otra, y a los escritores en otra temporada, quédese y no se lo pierda. Exacto. A ver qué pasa en la siguiente temporada. Ándale, en las otras temporadas. Pues esta parte sí es como... A mí me gusta como preguntarles esto, porque finalmente también ves el compromiso que cada uno tiene para el lado artístico, ¿no? Porque efectivamente, o sea, en cuestiones de humanidades, de artísticas, la primera pregunta que te hacen en casa es, ¿y de qué vas a vivir? Claro. ¿No? Pero tú dices, yo quiero, ¿no? Sí. Yo quiero estar ahí y pues, y te dejan, ¿no? Algunos no los dejan. A otros somos afortunados que nos dejan este camino. Y ya en el camino dices, ¿por qué no le hice caso a mi mamá, no? ¿Por qué no me fui a otra cosa? Sí, claro. Pero sí. Hay algo que te llena más, ¿no? Y es algo que yo creo que muchas, tenemos en común. Que no importa que tengas un proyecto que te digan, ay, no, te estás muriendo de hambre, ay, no, la música esto, ay, no, la música lo otro. Pero cuando estás ahí, entiendes el por qué estás ahí. Claro, se sienten los huesos, definitivo. Y bueno, pues dices que vas combinando como esta parte. Háblanos un poco acerca de este trabajo que tú tienes porque finalmente es un trabajo, no lo vamos a poner como hobby ni pasatiempo ni absolutamente nada. Gracias, exacto. Es un trabajo. Exacto. Háblanos de esta participación, de este trabajo que tú tienes dentro de Cosmo. Ay, esa pregunta me gusta también. Que, no creas, me quedo, hijo, con muchas cosas que decir. Qué rica plática, chico, qué gusto. Mil gracias otra vez. Yo en Cosmo, pues es que es todo un tema, porque suena muy payaso, pero pues ser ahí como medio el frontman, ¿no? Dicen los gringos, como el que da la cara, ser el vocalista y ser un poquito la cara, tiene presión. Yo entiendo a todos los vocalistas que son las divas de sus grupos. Porque sí es una chamba dura, la verdad es que cuidar la voz, cuidar el instrumento es no saber lo duro. O sea, he tenido que cambiar muchísimos hábitos, alimentación, horas de dormir, o sea, como que me ha... Fíjate, tal vez me ha dado más disciplina ser vocalista que ser doctor, ¿cómo te explico? Porque cuidar la voz es toda una tarea. Sí, porque pues, finalmente de ahí... pues de ahí trabajas, ¿no? Eso es parte de tu pues es tu instrumento, así como el guitarrista cuida su guitarra, pues el vocalista tiene que cuidar su voz. Total, no, y no es poca cosa, o sea, no es poca cosa, y la gente que lo hace en serio, o sea, todos los vocalistas que adoramos y idolatramos, desde Mercury hasta quien quieras, o sea, Adam Levine, ahora Ed Sheeran, ¿sabes? O sea, todos ellos hablan de rutinas vocales hiper estrictas y por eso están donde están, pues, porque son disciplinados para eso. Entonces, mucha disciplina por la parte de cuidar mi voz, claro que sí, y lo he trabajado y lo he construido y tengo coaches de voz y cursos y talleres y rutinas y calentamientos, y no, la lista es eterna. Y por otra parte, también tengo la dicha increíble de ser el que hace las letras de las canciones. Como que los chicos se recargan en mí para toda la parte lírica, y eso es una responsabilidad bien bonita, porque entonces también de alguna forma es una parte bien grande del mensaje de la banda, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? Y los acordes dicen mucho, y los solos de guitarra de Pollo son sensacionales, y la batería y las líneas de bajo y todo lo que se construye como de sonido, que cada quien mete su cuchara, pues la letra, pues sí es una responsabilidad grandota de qué mensaje queremos dar, ¿no? Y pues eso sí lo tengo yo. ¿Cuáles son tus... la línea que sigues para tus composiciones? ¿Cuál es la que te va más a... de amor, de desamor, de protesta social, los cósmicos. ¿Sabes? Justo cuando termina una canción, que luego salen solitas, pues, y como que luego no, uno nada más se tiene que poner flojito para que salgan, terminan siendo muy como existenciales, fíjate. Para bien o para mal. Como mucho de... Mucho como de, no sé, sentirnos empáticos uno con el otro, como mucho de mucha filosofía, como de que somos uno, como de tratarnos mejor. Claro que muchísimo amor y desamor, muchísimo enamoramiento. ¿Sabes? Como que siento que está muy de moda el despecho, ¿no? Como que está muy de moda el despecho. Toda la música que está vendiendo muy fuerte ahorita habla mucho de corazones rotos. Colombia, que está exportando música increíble, hablan de cosas muy jugosas que a la gente les gusta cantar de despecho. Y a mí como que no me sale tanto. Tengo que meterme más a ese papel. Me gusta escribir más de enamorarme y de sentir increíble a de sentirme traicionado, de sentirme, pues sí, traicionado por el amor, que es un sentimiento, híjole, universal. Sí. Que no sabes cómo, pero ahí está, ¿no? Nosotros escuchamos dos canciones que se llama Orchid. De Height in Sky, creo que lo dije bien. Háblanos acerca de estas dos canciones. Fíjate, Orchid, que al final Orchid es orquídea, pues, en inglés. Y la orquídea me fascina, se me hace la flor más increíble, o sea, por mucho, o sea, le gana a todas. Para mí se me hace como increíblemente versátil, increíblemente hermosa. Y la canción de Orchid es como un símil, es como la metáfora que la mujer en toda su feminidad es como una orquídea, tan variable, con diferentes colores, tamaños, temporadas. La orquídea también es una flor bastante caprichosa, pues, o sea, para bien y para mal, en todas las cosas increíbles, hermosas y las cosas oscuras, que así como somos todos, la orquídea se me hace una representación femenina tan bonita. Y la canción habla de un momento donde como que ves a una orquídea florecer, ves a una mujer como vestida y pintada y como que sale como medio a... Sale un poco como a ser conquistada, como a conquistar a través de que la busquen, de que su pareja se atraiga pues a su feminidad y a su belleza. Como que sale a eso, ¿no? Como a sentirse como sensual y sentirse como adorada y como digna de que los hombres o las parejas pues como que se rindan a sus pies, como esa energía femenina. Y al mismo tiempo habla de como lo como que sin poder, como que lo sin opción que nos deja a los hombres de caer al encanto de una orquídea, al encanto femenino, como no podemos meter a veces ni las manos, ¿no? Como tienen tanto poder la mujer en meternos en ese trance del enamoramiento. Y es un poco una oda a eso, como a que la mujer se sienta orquídea y que salga a conquistar a través de ser conquistada y de enamorar. Un poco habla mucho de eso, ¿cómo ves? Está bastante padre. Oye, una pregunta. ¿Estás enamorado del amor? ¿O sí estás enamorado? Porque yo creo que también son cosas parecidas, pero también a la vez diferentes. Porque ahí voy a defender mi punto, querido maestro. Cuando uno está enamorado del amor, no ve como estas partes malas del amor, sino solamente se enfoca a todo bonito. Aquí voy a encontrar a mi pareja perfecta, y todo va a ser perfecto, y yo voy a ser perfecta, porque estamos enamorados del amor. Pero cuando nos enamoramos y después termina o cambia ese amor, pues nos damos cuenta que efectivamente hay como muchas cosas, ¿no? Muchas bajadas anímicas. Entonces, por eso digo, ¿estás enamorado o estás enamorado del amor, ¿no? Porque finalmente el sentimiento creo que es el mismo, pero la intensidad sí es más fuerte en uno que en otro. Y la intensidad tanto del enamoramiento como del desenamoramiento. Claro. Pues, híjole, ya me va a salir de terapia esta entrevista, chico, qué bárbara. No le digas a nadie, luego ya te paso el cheque, ¿verdad? Exacto. En la cuenta para que me mandes a mí la transferencia. Sí, agendamos cada 15 días. Ándale, vamos viendo, porque pues, a lo mejor necesitas más intervención y ponemos dos veces por semana. Mira, ahorita en este momento, en este instante de mi vida, hoy, no tengo ningún prospecto que me tenga enamorado así de cabeza. Pero sí me ha pasado mucho. O sea, sí me podrán tachar de enamoradizo definitivo. Entonces, no sé si eso signifique que, pues, como bien lo aludes tú, es un serio caso de enamoramiento del amor. Posiblemente sí. Enamoramiento de la vida, me dejo enamorar muy fácil. ¿Qué te digo? Para bien y para mal. Claro que he estado enamorado de, o sea, he dedicado esta emoción, he enfocado a una persona, he tenido amores divinos en mi vida que no sabes cómo los aprecio y los guardo cerquita de mi corazón y le dan muchísimas alas a lo que escribo, definitivo que sí. Pero sí, como bien, como también lo dices, como que Me alientan más hacia lo bonito, hacia lo lindo que fue estar enamorado, hacia lo lindo que fue tener a estas personas en quien me vertí y que se vertieron en mí y compartir la vida y la amistad y todas las cosas lindas, como que justo mi mente se va mucho más hacia esas partes. Igual y por eso me cuesta tanto trabajo de repente escribir más de despecho, ¿cómo ves? Pues sí, sí está bastante padre, fíjate, porque, o sea, no es que uno sea el Grinch del amor, ¿no? Porque finalmente el amor es lindo, ¿no? Pero claro, sí es como que es como más fácil para algunos, y lo pongo entre comillas, porque eso de hazme una canción no es como de enchilame está gorda, ¿no? No, no. De, ay, es del amor, ¿no? Todo es lo lindo, y solamente amor, y todo el rollo y medio, ¿no? Sí. Porque hay muchas canciones, incluso hasta el reggaetón creo que tiene canciones de amor, no lo sé, pero un amor completamente tóxico y feo, sí, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y que te inclinas más como a otra parte, ¿no? Te inclinas más como a un sentimiento más. Javi, yo sé que tienes pues varias cosas que hacer. Esta charla que está bastante mona, divertida, tiene que llegar a su fin porque tenemos un corto tiempo por tu propia agenda. Pero pues ojalá y tengamos en algún otro momento pues más oportunidad de seguir chismeando, yo te decía al inicio, ¿no? O sea, es plática, es más que chismecito, ¿verdad? Es más y tal que cual, chido, lo cumpliste, cumpliste a pie de la letra, qué rico chisme, oye. Sí, pues es que estaba aquí listo para soltar todos los secretos, ni creas. Híjole, déjenme cinco minutos más y ya le decimos, más bien le sacamos la información de qué hora sale el pan y por dónde y cuál es Exacto. Es más, hasta cuál es el NIP de su tarjeta, así de sencillo. Feliz de invitar. Invítame otra vez y nos echamos otra platiquita, chico. Eres lo máximo. Mil gracias por este tiempo, oye. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ti, a tus compañeros que ahorita van a venir también en entrevista. Y bueno, pues conocimos un poco de Cosmo a través de la visión también de Javi, que él es vocalista de esta agrupación. Por favor, recuérdanos dónde los podemos encontrar, redes sociales. Lo más fácil es Instagram, Cosmo-music-. Ahí está todo lo que tienen que saber. Ligas a Spotify, a Apple Music, a todo lo que necesiten. Y sí, ojalá que les guste. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Estaremos en contacto, por supuesto. Y bueno, pues aquí andamos para cualquier otro día echar el chal, el chismecito con un buen cafecito. Gracias, Chío. Lo máximo. Abrazo fuertísimo a ti y a todos los que están escuchando. Los dejo un ratito con dos más de los integrantes de Cosmo. Abrazo fuertísimo. Abrazo fuerte. Y bueno, pues nosotros aprovechamos para irnos a un corte. Enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA,

like in every dream, will this become a theme? Sonidos que sacuden tus sentidos. Pues regresamos después de haber escuchado esta canción que, bueno, ustedes saben, les voy a decir cómo se llama. Se llama Persian Blue. Y bueno, pues ya tenemos aquí en la línea a nuestro otro invitado, a otro integrante de esta agrupación que se llama Cosmo, que se llama Dan. Él es el tecladista y también está en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí. Bueno, pues desde ya, desde la Ciudad de México hasta el Estado de México, aquí en Ameca, dinos, Dan, ¿cómo es que llegaste al Grupo Cosmo? Oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos contentos, felices como banda de Cosmo, de que se pueda abrir esta charla bastante amigable y súper linda, de poder como conocernos. Y bueno, Cosmo... Pues se formó desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que ha de haber nacido desde nuestra infancia, sobre todo con mi amigo César. César y yo nos conocemos desde que tenemos como 6 años. Y como compartíamos lugar de fraccionamiento, entonces pues empezamos a ser amigos primero y luego cada quien por su lado estudiando un poco de música. Él en la guitarra, yo en la parte del piano, y empezamos a compartir música. Él tenía un género muy particular, que le gusta más el rock progresivo, y pues el rock metal, y yo pues siempre como que era más popular son, hablando como general del pop, ¿no? Que el pop es lo popular, y pero tuve como un poco más de afinidad con la parte de música electrónica, un poco de rock pop, y entonces empezamos a intercambiar este tipo de música y como que hicimos muchísimo match en intercambiarnos las ideas de la música. Y pues ya siendo músicos, yo le dije, oye, pues hay que hacer algo ya después de mucho tiempo de ser amigos. Y justo en pandemia, que seguramente también lo comentó Javi, empezamos a tener más tiempo por la pandemia, empezamos a buscar crear música. De hecho, pues yo no sabía nada de producción musical, entonces empecé a entrar a cursos en internet, tutoriales de cómo usar estos programas. Y me compré todo lo necesario, hablé con algunos amigos que saben de estos temas, me asesoraron, me compré todo lo necesario y junto con César empezamos a darle a las pruebas, a hacer algunos covers como para entender, y él le dije, oye, ya hay que hacerlo de nosotros. Y justo empezamos a hacer lo nuestro y fue cuando por series de profesionales con Javi... nos conocemos del área de lo profesional y le dije, oye, pues ¿no te gustaría integrarte aquí con un mini proyecto que estamos armando entre César y yo? Y me dijo, sí, pues vamos, y ya, que ya lo platicó Javi súper súper bien. Y ahí fue cuando nació Cosmo, empezamos nosotros tres a crear música o ser como banda de estudio, que así es como más o menos como lo conocen. Y nos propusimos primero hacer un álbum, a lo mejor era primero de 4 canciones, que a lo mejor se considera como más EP, pero una y otra, y así nos llevaron a 10 canciones, que fue súper, súper padre. Y luego sacamos el próximo año. El primer álbum salió en el 2021, que se llama Cosmic Love. Después, en el 2022, hicimos el álbum de Orchid, o bueno, Orchids, ese tiene la S por ahí, y en el 2023 sacamos el álbum de Colors in Space, y como que nos estamos haciendo un poquito más fan de hacer algo de EPs, a lo mejor sencillos en algún futuro muy cercano, para darle un giro a lo que queremos expresar nosotros como en la música. Y así fue como nació el amor por Cosmo, y pues estamos súper, súper enamorados de nuestro proyecto. La verdad es que nos gusta muchísimo, creemos que tiene mucho potencial y queremos que todo el mundo lo escuche. Ok, ok. El asunto, bueno, otra de las preguntas que no se lo hice a Javi, pero ahorita ya que abriste la puerta, de las producciones que han realizado, ¿cuántas tienen? Porque, bueno, están en sus canales, están en sus redes sociales, pero aquí vamos a escuchar solamente como una probadita. ¿Pero qué se puede encontrar el público al visitar, no sé, por ejemplo, YouTube? Qué gran pregunta. En YouTube, pues tenemos un canal bastante... con una audiencia poderosa para nosotros. Creemos que nos ha ido bien. Tenemos... tres videos de nuestros, de los que consideramos como nuestros sencillos. El primero que grabamos se llama Beginnings. Es una canción pues más electrónicosa, un poquito más repetitiva, bailable, que no te incita como tal a o sea, que más bien te incita a pararte de tu silla, ¿no? O sea, no es como que ya es el punch de la fiesta o el clímax de la fiesta, sino es la que te invita a bailar. Entonces, esa fue la que grabamos primero como video de Beginnings. Después hicimos otro que se llama, justo la canción que acabamos de escuchar, que se llama Persian Blue, que la hicimos un poquito más de estudio y con meterle colores de nuestro magnífico mar, el océano, la playa y así. Y luego hicimos el de Sunburst, que fue en, como transiciones en un cuarto muy lindo con una vista increíble. Y ahí fue el último proyecto que hicimos de videos de YouTube. Entonces sí nos hemos dedicado también a tratar de que sea más audiovisual, y pues felices de que los vean también. Están muy, muy padres. Pues vamos a estar también en sus redes sociales, porque también están en Spotify. Digo, a veces lo más cercano es el YouTube, pero están en Spotify también para que puedan escuchar sus canciones. E insisto, lo que estamos escuchando en este momento, en este espacio, pues solamente es una pruebita, ¿no? Nada más hemos escuchado tres canciones de muchas que tienen ustedes. Y bueno, esta elección de la línea a seguir del nuevo sencillo, ¿cómo lo hacen? No creo que se levanten un día y digan, ay, que como que hoy tengo ganas de una canción de desamor, ese que sea el sencillo, sino más bien lo discuten entre ustedes, ¿no? Sí, fíjate que ha sido una, en la parte de la creación, ha sido un balance bastante lindo que tuvimos al principio. Y pues Javi, que lo hace perfecto, le gusta mucho la parte lírica y nos ha enriquecido muchísimo con sus letras. Y César, que es el lead guitar, bueno, el guitarrista principal, él, la verdad es que es un músico bastante virtuoso. Creo que lo hace increíble. Sus armonías son preciosas, sus solos y sus líneas melódicas, la verdad es que lo hacen bastante, bastante bien. Entonces, lo que generalmente hacíamos era, como yo me involucré muchísimo en la parte de producción y la parte de los sonidos y la parte de crear como las atmósferas con los recursos que tenemos, hacíamos la parte de la maqueta musical, y luego le decíamos a Javi, oye, ¿sabes qué? Esta canción como que queremos que la escuches y a ver si te transmite lo mismo que queremos. Y entonces era muy chistoso porque siempre coincidíamos con el tema, solamente con la pura armonía y con la pura melodía, y era cuando armábamos la canción ya con letra y música. Así fue más como se creó los proyectos que acabo de compartir, Y muchas veces también Javi, él en su casa nos decía, oigan, hice estas melodías, estas armonías, y ya tiene un poco más armado, entonces nosotros, César y yo, la pasábamos a la computadora, al programa, y le dábamos otro twist que enriquecía muchísimo, y eso es lo que nos llevó a tener canciones que creemos que transmiten muchísimo lo que queremos decir. Vamos a hacer una pausita. La plática está bastante, bastante interesante, pero tenemos que ir a una pausita así rapidísima y regresamos. ¿Te parece? Sí, feliz. Ok, aquí vamos. Pausa, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No. Bueno, sí. Pues regresamos, Dan. Dime cuáles son tus influencias y que esas influencias que tú tienes en musicalmente hablando también se las pasas a Cosmo. Sí, fíjate, bueno, es que como te comentaba, yo desde más chico siempre me ha gustado como la música electrónica. Me gusta muchísimo el electro un poco más retro, o sea, si tú quieres, o sea, como Paul Van Dyke, Paul Oakenfold, Armin Van Buuren, que después en algún punto pues ha seguido presente, Tiesto, sin duda, creo que ha sido una figura bastante líder en este aspecto, pero como que te digo que ha evolucionado junto con Cosmo, y hemos aprendido de otras también, otras bandas que no son tan populares, pero hay un DJ que se llama Seth, que me gusta muchísimo, otro grupo que se llama The Midnight, que también ha estado ya presente aquí en la ciudad, otro grupo alemán que se llama Roosevelt, y otro grupo que se llama The Strike. O sea, son bandas que traen un pop rock pues muy completo. O sea, yo creo que ya decir pop rock te quedas muy limitado. Y de hecho, nosotros, cuando nos preguntan qué género es el que tocamos, hasta nos reímos porque es un nombre muy largo. Nosotros decimos que es rock, pop, electro, progressive, fantastic. O sea, nada, o sea, todo súper armado. Y es que creo que tenemos de todo eso. O sea, tenemos pop, tenemos rock, tenemos electro, tenemos cosas de progresivo que nos hacen ser pues muy versátiles. Y el último de Fantastic, pues es como de esa atmósfera que esperas de cerrar los ojos y dejarte llevar por las líneas melódicas, ¿no? ¿A quién? Nosotros los presentábamos en la al inicio y decíamos que la composición de la música, así nos mandaron un texto y que se nos hizo interesante, pero dijimos, vamos a desmenuzarlo con ellos, ¿no? La composición de su música es una colisión de sus orígenes y de sus personalidades, que tiene que ver precisamente con lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, yo me gusta el electro, a Javi le gusta esto, a Charles le gusta esto, a Dan esto y así, y bueno, lo metemos en una licuadora y tenemos algo que nos gusta a nosotros, pero que también le gusta a nuestro público. Exacto. O sea, me gustó muchísimo que lo citaras, porque justo, o sea, sin querer llevarte a esa cita que me gustó mucho que la repitieras, te he dado como esa composición, ¿no? O sea, de hecho, si tú ves el logo, hace como esa fusión de tres mundos, ¿no? Que hacía que se juntara la parte como electropop, la parte de rock progresivo con César y la parte de, pues, lírica estilo John Mayer, que tiene Javi. Entonces, eso es lo que ha hecho bastante rico nuestro proyecto. Y algo que no voy a dejar de estar agradecido es que en este último año que nos dedicamos ya a tocar nuestras canciones, porque te digo que al principio estábamos muy embebidos en como ser un grupo de o una banda de estudio, añadimos a dos integrantes maravillosos, que es Omar, que él nos ayuda en el bajo, y Charles, que está en la batería. Y ellos también son otro mundo, o sea, no tienen un género parecido al de nosotros, o sea, al de Javi, César y yo. O sea, ellos también tienen como su propio estilo, y entonces han hecho que nuestro próximo proyecto, que espero que ya escuchen muy pronto, vuelva a hacer ese mismo sentido, ¿no? O sea, que se vuelva a hacer una coalición de todo este mundo de música. Y es por eso que cuando nació Cosmo, nosotros pues pensamos, oye, ¿cómo le vamos a poner a la banda? Y pues nosotros pensamos que un Cosmo puede ser tan chiquito, nos volvemos un poco más científicos, o sea, un átomo puede ser un Cosmo enorme, así como nosotros vivimos dentro de un cosmo, ¿no? O sea, nosotros como el planeta Tierra está dentro de un cosmo que es enorme y puede haber un cosmo en algo muy pequeño. Entonces, creemos que en ese sentido filosófico de cosmo, pues hace que nuestro pequeño aporte a la banda haga un cosmo pues poderoso, unificado, versátil, y sobre todo que la gente lo voltee a ver, ¿no? Que justo iba para allá, fíjate, te adelantaste un poquito, pero está bien, porque yo les iba a preguntar. Me adelanté, sí, perdón. No, pero está bastante, bastante padre, porque finalmente una de las cosas que yo pensé cuando escuché Cosmo y cuando escuché sus canciones, sí fue como esta relación entre el Cosmo que conocemos, o sea, como esta parte del todo, del espacio, del tiempo, de la energía, que también de una u otra manera se relaciona con su música. O sea, es como de todo un poquito, pero bien acomodado. Y en el cosmos precisamente es como eso, ¿no? Están las estrellas, los planetas, las galaxias y esto, lo otro. Y de todo está acomodado y sigue un orden como natural. Sí, me gusta mucho que lo digas así, porque entonces estás percibiendo lo que queremos. Y eso, la verdad es que a mí me hace muy feliz escuchar eso, y estoy seguro que pues el resto de la banda, el hecho de que lo percibas, hace que nos pongamos bastante contentos. Sí, porque de repente es así como de, ¿por qué te pusiste, no sé, chilaquiles con huevo? Nada, pues es que estaba desayunando y dije, chilaquiles con huevo, ya. Pero, que también es bastante válido, ¿no? Es como un amigo decía, con tu primer tatuaje, digo, no sé si están tatuados ustedes, ¿no? Pero, sí. Tu primer tatuaje lo piensas, lo meditas, checas el estilo, los colores, a la persona con la cual te tiene vas a significado. Tatuar. Tiene significado, etc. O sea, todo estás cósmico, ¿no? Ya cuando vas como por el quinto, sexto, séptimo, mira, hasta un pedazo de pizza te tatúas, ¿no? Porque, o sea, deja de tener como este gran significado, pero tuvo un significado. Y este nuevo no es que no tenga un significado, sino es algo parte de ti. Sí. Pero ya no la piensas como mucho, ¿no? Entonces, con los nombres de las bandas yo creo que es así. O sea, de repente puede ser uno tan metafísico, tan metafórico como tú quieras, pero que finalmente no, tu nombre no solamente va a hablar de ustedes como agrupación, sino también su música. Y cuando juntan estas dos, cuando se hace una dualidad ahí, yo creo que tienen un plus muy bueno. Sí. Pues lo has cachado perfecto. Creo que eso es justo lo que queremos proyectar. Y pues estamos en este camino de compartir nuestra música y que queremos que todo el mundo la escuche. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué canción fue la que sentiste un poquito más, más parte de ti? O sea, ¿cuál es con la que hiciste un poquito de click? Mira, te voy a ser sincera, yo estuve checando sus canciones, estuve en YouTube, pero sí. no escuché toda todas sus producciones, sí. ¿No? Pero me gustó estas canciones que me mandaron, ¿no? Para presentárselas. Para ponerlas. Estas canciones me gustaron, la de Orchid, muy buena. Orchid, ajá. La de High in the Sky, ¿no? High in the Sky. Ajá, también está bastante padre. Entonces, estas canciones que mandaron y que vamos a aprovechar para ponerlas, fueron las primeras cinco canciones que escuché y dije, está bastante padre, voy a escuchar lo que tienen precisamente en su YouTube, porque es como más fácil, más rápido, y la neta no escuché todo, porque sí se nota que le han metido ahí su tiempo, y eso está bastante, bastante padre, incluso la de Cosmic Love. Ajá. Que esa canción, si la vamos a poner tantito, porfas. Se me hizo como bastante tranquila la portada, ahí sí. Con los colores morados, negros. Ajá. Sí, negros, como, rosas. Como una música también como para disfrutar, relajante. Y que sí me imagino ahí con un trago coquetón. Sí. Justo, o sea, Cosmic Love fue nuestro tercer release, porque primero sacamos una canción que se llama Freedom y luego sacamos High in the Sky y luego fue Cosmic Love. Y Cosmic Love es una canción cuando estás súper enamorado en las nubes. Entonces, si tú lo percibiste así como muy tranquilo, de que te sientes como que te llama a vibrar con estas ondas de la paz, porque generalmente cuando estás enamorado sí tienes mucha mucha euforia, pero como hay una conexión entre, bueno, cuando estás doblemente enamorado, ¿no? Que también tu pareja está enamorado de ti, entonces se vuelve como una paz que hace que haya una conexión fuerte, ¿no? Sí, y también una de las cosas que me gustó es que tienen como sonidos que nuestro cerebro reconoce que ubica y que no repela por lo mismo, ¿no? Porque finalmente también, así, escuchándolos más... con un poquito como más de ¿detenimiento? Sí, sí, sí. Es que iba a decir con lupa, pero no, la verdad no. Este, es como esta parte de decir, ah, estos sonidos también me recuerdan a las bandas, a las Bybots, este, bueno, ah, las, este, las Van Boys, pero pues tipo Maroon 5, que son como, ahorita ya las ven como fresas, pero en su momento eran así como de lo wow, ¿no? O sea, como estas... De un poco de rock, pop, electrónico, ligerón, así, que estamos acostumbrados, yo creo que todos una generación, o dos o tres, estamos acostumbrados a estas, a estos ritmos, ¿no? Entonces no nos es ajeno. Sí, o sea, de hecho, pues amigos cercanos nos dicen, no, pues siento que es como tipo Coldplay, como tipo King, y entonces pues si tú ves a Coldplay, pues a lo mejor sí es una banda que pues tiene de mucho de todo, ¿no? O sea, últimamente como que se ha evolucionado, tiene canciones bastante rítmicas, tiene canciones un poco más electrónicosas, tiene canciones más de solo guitarra, tiene canciones pues melancólicas, y pues eso es justo también lo que nosotros tenemos. También tenemos ahí unas rolitas bastante melancólicas que sí, te desgarran el corazón. Si estás recién tronaste una relación, sí, te hacen sacar una lagrimita. Recién dejado, dilo, recién dejado. Y bueno, pues sí, tenemos esta, que lo tenemos de fondo, por supuesto, esta de Cosmic Love. Pero bueno, en su canal de YouTube específicamente, pues está también esas otras, varios álbumes tienen este de Cosmic Love, pero en una canción que es la que escuchamos, pero tienen una de una serie de 10 pistas en el mismo álbum, ¿no? Entonces, sí, está como completito. Mi pregunta, ¿por qué titularlas en inglés, por ejemplo? Nosotros cuando empezamos el proyecto, yo creo que todavía no estaba el boom de la música latina, que creo que el boom de la música latina creo que surgió a lo mejor post-pandemia, o sea, tipo 2022, 23. Y cuando nosotros empezamos a acordar de qué íbamos a escribir en inglés, era porque pues nosotros creemos que es un lenguaje universal y que podemos llegar a más gente, pero hemos estado tratando también de meter justo esta dualidad de en español, inglés, que en Orchid creo que se complementa muy bien, y entonces hace como esta dualidad de que pueda ser una canción pues universal, ¿no? Eso es justo lo que estamos tratando de buscar. Sí, porque de repente se vería como presuntuoso, pero yo siento que no es como por esa línea, ¿no? Sí, es decir, ay, todo es en inglés y aquí, mira que yo... Porque finalmente también se ve como un estilo de relajado en sus fotos, por ejemplo, ¿no? Porque también estuve de chismosita, ¿por qué no? En el Facebook, que lo pueden encontrar como Cosmo Music. Cosmo Music en Facebook, y ahí pueden encontrar pues las fotos, ¿no? Entonces, sí, de repente era como un estilo más relajado, entonces era así como de, no, pues es que seguramente no están siendo presuntuosos, ¿no? Seguramente tienen un porqué de las canciones en inglés o titularlas en inglés, ¿no? Porque también, insisto, o sea, esta imagen también como relajada, como etc., que manejan a través de sus imágenes, pues, insisto, nos mandan como a algo que nosotros ya tenemos cobijado, Y más si te gusta la música, ¿no? Coldplay, Man on Fire, bueno, todas estas bandas que conocemos, que amamos, que apapachamos, que seguimos a pesar de los años, y de repente es como de, ah, pues sí, a ver, otra canción. Otra canción. Y así ya cuando te das cuenta ya checaron todo ahí lo de YouTube, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bastante padre también esta energía que dan, que mandan a través de sus canciones. Sí. Sí, gracias por decirlo. La verdad es que creo que el ver reflejado en tus palabras lo que queremos proyectar, la verdad es que nos enriquece muchísimo, porque pues quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que estamos tomando la línea que queremos, y ahora con los nuevos proyectos que se van a sumar a nuestra trayectoria, pues vamos a buscar esa dualidad de justo que viviste en Orchid al escucharla, y pues estamos felices de eso. Bueno, mi querido Dan, yo sé que también tenías, teníamos más bien un tiempo establecido, ya nos pasamos un poquito, pero un gustazo enorme estar platicando contigo, y también reitero la invitación para que, bueno, junto con Javi y los demás integrantes de Cosmo, pues un día de estos se dejen ver, se descuelguen de la Ciudad de México a tomar un poco de aire fresco aquí a la zona verde de Ameca-Meca. Y bueno, pues podemos seguir con el chisme. Sí, nosotros encantados. Si tú tienes ahí algún show por ahí, nosotros felices de poderlos acompañar y que podamos vivir esta parte de la música. Y nosotros felices, súper pendientes de que nos inviten. Nosotros encantados. Va que te mandamos un abracísimo, estamos en contacto, y bueno, pues te damos las gracias por esta entrevista. Nos vamos a enlazar también con otro de tus compañeros, con el baterista Charles, y bueno, pues en lo que hacemos este cambio, nos dejamos con esta canción de Cosmo que se llama Benink. Beginnings. Esa merengues. Háblanos acerca de esta canción así de rápido. Beginnings habla de los inicios, de que tengas como esa valentía de empezar un proyecto, y de que todo tiene un inicio, ¿no? Entonces, eso es Beginnings. Bueno, pues vamos a escucharla y estamos en contacto. Vamos con Charles, Charlie, Charles, ¿cómo quieres que te digamos? Como a ustedes les suene mejor. De cariño me dicen Charles, obviamente mi nombre es Carlos, incluso tengo nombre telenovelesco, me llamo Carlos David, pero sientan toda la libertad de decirme como ustedes quieran. Es más, mira, también si quieren hacerlo tipo novela, lo podemos hacer, así de, dinos qué es lo que te pasa, Carlos David. Exactamente. Como villana de novela mexicana de los años noventas. Tal cual, se pusieron creativos mis papás. Ándale, está bastante padre, porque finalmente yo creo que muchos de nuestra generación, porque no sé cuántos años tienes, no te preocupes, no te lo vamos a preguntar, pero seguramente por los dos nombres estamos más o menos ahí por la par, porque finalmente hay esta como esta generalidad con esas generaciones de que tus papás te pusieron dos nombres, sí o sí, te gustaran o no, te pusieron dos nombres. Sí, entonces, al menos te daban opción, ¿no? De que si algo no te gustaba, pues lo podías ocultar. Yo no me escapé y siempre me dijeron por los dos, no sé por qué. ¡Ay! Que fuiste fuiste de los no afortunados. Sí, exacto. Bueno, pues ni modo, mi querido Carlos. Bueno, no vamos a ponerlo, porque seguramente has de pensar que te regañan, ¿no? Cuando te dicen el nombre completo. Sí, y soy de un corazón sensible, entonces procuro portarme bien para que no me regañen. Pero no, hombre, como quieran, lo tomo con cariño. Ok, mi querido Charlie, ¿te puedo decir Charlie? Por favor. Ok, mi querido Charlie. Oye, mi querido Charlie, tú eres el baterista de Cosmo. Correcto. Y no solamente le das ahí los trancazos a la bataca, ¿no? Tiene su ciencia. Sí. También te involucras en estas, pues obviamente en la hechura de las canciones, a lo mejor de la música. Sí, pues mira, como ya más o menos te platicaron Javi y Dan, los últimos en sumarnos al proyecto fuimos Omar y yo, y la parte en vivo pues es digamos que un animal distinto que estar en un estudio de grabación donde pues todo el origen parte de Pollo, Dan y Javi, ¿no? Pero, pues al ser una banda, cada quien, y creo que también es por eso que se forman como tal las bandas, más que proyectos solistas y demás, pues es enriquecer el sonido. Y bueno, yo creo que cada quien tiene un mensaje, y hacer esta conjunción de cósmica, como diría Dan, pues genera un mensaje más rico, más particular, pues no sé, irrepetible, ¿no? Entonces, pues sí, sumamos, tratamos de aportar pues nuestro sonido, nuestra perspectiva, nuestra visión, y pues pensamos que eso pues hace, no sé, un producto final enriquecido que pues conecta con la gente, ¿no? Al final son cinco voces hablando, y lo que queremos con Cosmo pues es conectar con la gente, ¿no? Es queremos compartir esto que tenemos en el interior, esta pasión y amor por la música, y tratamos de imprimírselo pues en nuestros sonidos, en nuestra ejecución y demás. De repente al baterista pues lo dejan así como al final, ¿no? En el rincón, y es el que yo creo que sufre más porque tiene que cargar todos sus instrumentos. No es lo mismo cargar solamente un micrófono o una guitarra a chubútate toda la batería, ¿no? Sí, incluso yo creo que hasta cómico, ¿no? O sea, como de, ay, ¿y quién me va a ayudar, no? Porque pues, sí es aventarse toda esta parte. Pero también es una pieza fundamental precisamente para, pues es una banda, pues es un engranaje bien aceitadito, las piezas así, cada una por, trabajando por su parte, pero trabajando en conjunto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de Charles, aparte de estar en la batería, aparte de estar ahí también colaborando con las canciones? Porque puede ser el manager, no sé quién queda el manager, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo más allá también de Charles? Pues mira, algo muy bonito de Cosmo es que todas nuestras personalidades son como muy afines. La convivencia es algo, yo creo que irrepetible de este proyecto, es padrísimo, o sea, nos queremos mucho entre nosotros y cada quien tenemos como esos rasgos muy distintivos. Yo tengo pues una formación más hacia la mercadotecnia y publicidad, me refiero a formación académica, y pues yo trato de aportar como un poco en esta visión, en esta estructura. También pues siento que soy decentemente creativo, entonces pues todo el tiempo se trata de estar creando, ¿no? Tanto la música como en otros aspectos. Hoy en día, pues la gente busca conectar no solo con lo musical, digamos, con el producto final, sino con las personalidades, ¿no? Hoy, gracias a las redes sociales, conectamos con los artistas que antes pues solo veías las fotos de estudio, las entrevistas, que pues nunca sabes qué tanto hay un guión detrás. Ahora pues es muy natural, es muy orgánico y bueno, pues también queremos que nos conozcan así, digamos, íntimamente. Y bueno, pues esta parte como de la estructura igual la hacemos y la decidimos entre todos, pero quizás yo me he volcado un poquito más hacia esa parte pues por esta formación o estructura que tengo, que bueno, yo estudié eso, ¿no? Igual toda la vida he estado haciendo música, pero también esta parte, y bueno, pues eso también me gustaría escucharlo de los demás, pero creo que esa es mi perspectiva. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo música? Mira, yo aprendí a tocar, yo soy guitarrista en realidad, uh-huh. O sea, ese es mi instrumento porque también compongo. Yo empecé a tocar a los, bueno, hace, no, no, porque si suman van a saber mi edad. Y la verdad, pero no, haz de cuenta... Sí. Haz de cuenta que más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Más de 20 años. Yo fui baterista frustrado, aprendí a tocando la batería en el aire, pero siempre estuve con músicos muy buenos. Así fue como me he pasado también a la batería, pero pues yo... Y sí me dediqué un tiempo de lleno a la música, varios años, más en la guitarra, ¿no? Y bueno, pues el tiempo más o menos me ha ido acomodando aquí. Incluso César y yo nos conocimos en un estudio de grabación. Él estaba grabando su proyecto progresivo de guitarrista y yo también estaba grabando unas guitarras para un proyecto mío. Y ya entonces él le habló al productor, le dijo, oye, recomiéndame un baterista. Dijo, ah, pues háblale a Carlos. Pero él es guitarrista, ¿no? También toca la batería. Así fue como llegué a Cosmo. Como te robaron, dilo la verdad. Parpadea dos veces si te robaron y estás secuestrado. Sí, ¿verdad? No, y además, o sea, fue padrísimo. Incluso cuando llegué y me encuentro ya con un proyecto como bastante armado, veo como varias cosas, ¿no? O sea, yo analizando como las letras, digo, son en inglés la mayoría... Porque pensamos que México es extremadamente receptivo, o sea, México tiene un corazón enorme, ¿no? Que le abrimos los brazos a todo, ¿no? Y la verdad es que el inglés como que te permite ser bastante libre, porque pues en español hay cosas que quieres decir y las dices y suenan así como un embarrón de miel de esos que te deja todo pegajoso, y en inglés se escucha como mucho más natural. Entonces, bueno, ver que todas estas cosas estaban, pues digamos que bien pensadas, ver la personalidad de todos, la verdad es que pues fue así como dirían no-brainer en inglés, así que no lo pensé, no lo tuve que pensar y pues claro que acepté la invitación a trabajar con estos increíbles músicos. Que finalmente tu camino te llevó ahí, ¿no? O sea, no fue algo forzado. Tampoco te secuestraron de alguna otra agrupación, ¿no? Mira, siempre he tenido como diferentes proyectos. Pues me hablan como para, pues no sé, grabar o acompañar proyectos, componer. Pero la verdad es que sí, mi corazón le pertenece a Cosmo. Entonces, no, de ninguna manera fue secuestro. Estoy y si sí, tengo el síndrome de Estocolmo. Ándale, lo que te iba a decir. Sí, y si sí, pues ya estás más que encariñados con ellos. Mi querido Charlie, ¿dónde se van a presentar alguna fecha así como en corto? para esta zona, o a lo mejor para la Ciudad de México, donde podemos ver a Cosmo en vivo. Claro que sí, pues mira, tenemos una muy próxima que es el día de mañana. Nos invitaron a un festival en una universidad que se llama Instituto Gauss, y también nos invitaron a una gira que se va a estar haciendo, o sea, es una gira o evento cultural que se va a hacer en el metro de la Ciudad de México. Vamos a estar en algunas estaciones, todavía no podemos revelar nada más de la información, apenas nos hicieron la invitación, se está, digamos que, cuajando ese proyecto, obviamente, pues nosotros deseosos de lograrlo, pero en nuestras redes vamos a estar como compartiendo la información como nos vaya llegando, y bueno, si están al pendiente, pues no se van a perder en ningún detalle, porque tratamos de ser pues muy presentes y muy comunicativos para la gente, ¿no? Pues estos proyectos que es para que algunas bandas toquen en los pasillos del metro, está bastante padre, ¿no? Porque te puedes encontrar bandas que no tienen tanto renombre, pero que de esta manera también pues andan ahí dándose a conocer, ¿no? Picando piedra, y también pues banda que ya tiene su renombre, ¿no? Y que dicen, bueno, pues vamos a estar aquí porque estos son también nuestros orígenes, ¿no? Yo nada más espero que si van a esos lugares, que no sea, primero, que no sea en temporada de lluvia, y segundo, es que no sean las estaciones que se inundan, porque llueve más adentro que afuera. Claro, sí, la verdad es que esperemos que no se haga que no nos hagamos conocidos porque nos ahogamos, ¿no? En una estación. Pues la mira, es que van a tener que hacer como los músicos del Titanic. Ellos estuvieron tocando hasta el fin. Exacto, nos vamos a llevar unos violines igual para reproducir esa escena. Andale. Y la verdad es que nos parece padrísimo como pues acercarle a la gente pues algo con lo que puedan disfrutar, conectar, ¿no? Entonces pues hay unas organizaciones, asociaciones haciendo grandes esfuerzos por difundir la cultura, de lo cual nosotros siempre vamos a querer ser parte como ustedes, y siempre vamos a estar infinitamente agradecidos por abrir estos espacios, por impulsar el talento, y bueno, si esto además tiene pues esta entrega, digamos, social de tratar de compartirle a la gente un poquito de cultura, de lo que pues se está dando en el país, bueno, pues nosotros nada nos hace más feliz que eso. De compartir un pedazo de ustedes, porque yo creo que también escuchándolos, hemos escuchado a Javi, a Dan, en este caso, te estamos escuchando en este momento a ti. Los demás integrantes, pues obviamente, creo que también por cuestiones de tiempo, de agenda, no pudieron estar, pero les vamos a mandar un saludo, por supuesto. Pues nos damos cuenta que la música de Cosmo sí tiene plasmado un pedacito de cada uno de ustedes. Sí, la verdad, pues sí queremos no solamente pues hacer una canción, ¿no? Sino queremos hacer algo con lo que la gente pueda identificarse, tanto en los mensajes como con nosotros, ¿no? O sea, pues queremos que nos sientan así muy, muy cercanos, y pues porque esto lo hacemos con todo el corazón, ¿no? O sea, esto es una pasión, pero es un amor por la música, y como lo dijo Javi y Dan también, o sea, conectar a través de la música a mí me parece como la forma más completa, ¿no? Porque te hace sentir cosas, escuchas cosas, hay gente que la puede ver, ¿no? La puedes sentir, no sé, nos sentimos muy afortunados de poder cargar este mensaje, ¿no? Y bueno, pues intentando enamorar oídos y corazones, pero bueno, eso solo lo puede decidir la gente. ¿Dónde podemos escuchar su material completo o lo más completo que podamos? Y también otra pregunta sumamente importantísima: ¿la podemos bajar para nuestro playlist o no? Sí, por supuesto, y si tienen algún problema nos pueden escribir y nosotros se las podemos hacer llegar. Toda la pues discografía está en Spotify, nos pueden buscar como Cosmo, me parece que Cosmo 3, es un logo con fondo negro y con unos círculos, pues justo como si fuera un cosmo y un círculo blanco al centro. Por supuesto que la pueden agregar a su playlist y nada nos haría más feliz. Estoy abriendo Spotify precisamente como para darle un poco más de señas particulares a nuestro público. De todos modos, estás tanto en YouTube como su Facebook y Spotify. Los vamos a colocar en el Facebook de Efervescencia Musical para que tengan un link directo. Pero pues también está como Cosmo Radio, precisamente, dice Cosmo Radio. Y ahí está una lista de canciones. Bueno, no sé si sea ese, porque estoy tratando de abrirlo, pero pues es que me está costando trabajo. El internet es muy malo, entonces... Ahorita mismo te confirmo. Dame un segundito. Yo también lo estoy abriendo. ¿Es Cosmo la primera con mayúscula? Sí, dale. Ajá, es Cosmo, la C mayúscula. Y... a ver, dame un segundito. También me está fallando el internet en la compu. Ah, pero para cobrar son buenos. ¿Verdad? Sí. Ya está, dice, sí, artista verificado, Cosmo, y tiene 80 y tantos oyentes mensuales, así dice. Entonces, están precisamente, están ustedes, son tres personas que están ahí en una foto. Pero no sé quién sean. A ver, dame un segundito. Es también hay unas que son como unas portadas como púrpura, o sea, sí está como muy presente la imagen cósmica, digamos. Ajá, sí. Que son pues parecidos a los que están en YouTube. Digo, si se les complica como nosotros, o sea, no está complicando ahorita. Pues váyanse a YouTube, no hay ningún problema. Pero... en YouTube están como Cosmo Music, una cosa así. Sí, sí es la que tú habías encontrado, ¿eh? Aquí está, Cosmo Music, ajá, en YouTube. Sí. Ajá. Uh-huh. Y entonces, sí. Pues ahí también los pueden seguir, el material es el mismo, pero insisto, si tienen como problemas con Spotify, o a lo mejor tienen más suerte en Spotify que nosotros, pero pues si uno de sus creadores tuvo problemas, ahora imagínate nosotros, mi querido Chavi. Claro. Igual entonces, en... en Instagram, que estamos como Cosmo-Music-, ahí está en nuestra bio, los links y pues todo lo que quisieran saber de nosotros, tratamos de comunicarlo por ahí, y de verdad, con toda confianza, nos pueden escribir directo y siempre vamos a responder. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Charles, mi querido Charles, Carlos. Muchas gracias a ti y a todas tus personalidades por esta entrevista. Y bueno, pues igual que les dije a Dan, a Javi, y que le extiendo también la invitación a sus demás integrantes de Cosmo, pues que no sea la primera ni la última vez, que vengan un día aquí a la Zona Oriente para compartir su música en vivo, en directo y a todo color. Y pues este espacio... y este espacio de efervescencia musical tiene las puertas abiertas para ustedes. No, hombre, muchísimas gracias a ti, como dije, por estos esfuerzos de compartir un poco de lo que se hace en nuestro país. Te mandamos eternos agradecimientos, besos, abrazos a ti, a tu audiencia. Gracias por escucharnos, pues en el amplio sentido de la palabra. Pues mi perrita les está mandando saludos. Ay, qué bueno, qué bueno. Que mande muchos saludos y también le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Bowie. Bueno, pues un saludo por Bowie, por el Bowie que viene a mi mente. Otro Bowie. Sí, pues tiene un ojito azul y el otro café. Mi segundo nombre es David. Juntos somos David y Bowie. Se me hizo bonito. Ah, está bastante padre, fíjate, también está bastante chicles el asunto. Bueno, pues un saludo a ambos y bueno, pues estamos en contacto. Mil gracias, Chigo. Sale, pues. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Y bueno, pues estaremos escuchándonos el día de mañanita en una emisión más de Efervescencia Musical. Pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy requete bien y estaremos en contacto. Bye, bye. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Auchi! ¿Cómo puede se acabó? De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.